¡Vamos! Gustavo, bueno, las primeras sensaciones de haber asumido como presidente de la Juventud Radical. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasa vos por dentro? No, la verdad estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de ser presidente. Perdón. En tan poco tiempo, 2 años de militancia y lograr ser presidente de la Juventud, para mí es un honor. Y la verdad que la gente del comité me ha abierto las puertas desde el primer día que empecé a militar y bueno, hoy me toca ser presidente y dar lo mejor de mí para seguir y fortaleciendo el radicalismo. ¿Cuál es tu intención o cómo proyectás tu trabajo en la Juventud Radical? ¿Qué querés hacer desde este lugar que te toca ocupar? Mirá, hoy por hoy empezar a trabajar ya a partir del lunes, empezar a buscar actividades, a sumar más jóvenes. Y bueno, el año que viene creo que va a ser un año muy movido ya que tenemos elecciones y esperemos que podamos tener un intendente radical. Creo que ese va a ser el gran objetivo de todos los radicales, más allá de que la juventud va a tener que apoyar, salir a caminar y no es muy fácil, pero bueno, creo que todos tenemos que tomar el mismo compromiso. ¿Cómo ves al radicalismo de cara al año que viene? Creo que en la medición, haciendo una medición de lo que fue para concejal, creo que estamos bien. Creo que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, podemos llegar a tener un intendente radical. Creo que lo que todos los radicales queremos y vamos a trabajar para poder tenerlo.